preocupes porque hoy de ti tengo que irme. Hoy desperté de ese sueño sin límite, donde creía ser el dueño de tu corazón. Pero no quiero, ya no quiero más. Yo ya no puedo más sufrir por alguien que no sienta como yo y piense como yo. Ser el dueño de tu corazón.